El Instituto de la Reunificación de la Patria publicó el día 4 el acta de acusación en que revela el verdadero aspecto de los alborotos de seguridad y de eliminación de elementos pro-norte que monta la banda conservadora surcoreana con el fin de alargar el resto de su vida y satisfacer su ansia de remandato. El documento enfatiza: su alboroto de seguridad es una farsa para usurpar el poder y mantenerla, y el clímax es el escándalo en torno a una amenaza nuclear y de misil del norte. Las oleadas de crítica al norte y contra las fuerzas aliadas al norte gozan ya desde hace mucho de su infamia mecanismo de tipo surcoreano. Los compinches conservadores fantoches vuelven a armar ese jaleo para lograr su remandato en el presente sufragio. Ha pasado para siempre el periodo en que ellos mantenían el poder fascista con tales escándalos. Lo testimonia el trágico fin de la renegada Park Geun-hye encarcelada, que solía hablar ruidosamente sobre la amenaza y provocación del norte. Todas las clases y capas de Surcorea, dándose clara cuenta del sucio objetivo de tales alborotos a que se aferran los compinches conservadores en vísperas del sufragio, deberán asestar un duro golpe a la manada de traidores que contraria la corriente de la época y la aspiración de la nación.